Es grato estar con ustedes, amados oyentes, su programa Diálogo Bíblico. ¿Qué tal, Pastor Horacio? ¿Cómo está usted? Salud. ¿Bien? Muy bien, salud. Sí, pero con agua, ¿eh? Con agua, con agua. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Es muy grato para nosotros estar nuevamente en su programa y poder seguir conversando acerca de esto tan importante como es el agua. Un don de Dios. Un don de Dios. Algo que el Señor nos dejó para nuestro provecho. Ayer habías dicho algo de la invitación o de los amigos que llegan a nuestro hogar y que a veces le ofrecemos bebida. Quedé pensando en eso porque ofrecer agua a lo mejor es mal visto y la gente está habituada, acostumbrada a tomar un nivel. Capaz tiene que piensen que estamos tan pobres. No tendrán un juguito. Pero resulta que si nosotros quisiéramos predicar esto que es evangelio, que es pureza, que son indicaciones de Dios, deberíamos ofrecer agua. A mí me ha pasado, fíjate, que a veces he ofrecido justamente alguna bebida, algún jugo. No, solo agua, por favor. Además el agua quita la sed, porque cuando nosotros bebemos estas bebidas que tienen bastante azúcar, la verdad es que no te quita la sed. No sacia la sed como el agua. Pero si el elemento azúcar está haciendo más daño al organismo y está produciendo... No nos detenemos a pensar que el azúcar es bastante dañina. Y por otro lado, el organismo comienza a trabajar todo su sistema digestivo, en cambio con el agua no produce absolutamente ninguna alteración. Mira, hay un texto maravilloso ahí en Isaías 40. Es un texto que yo muchas veces he usado, especialmente en la visita a personas que tienen algún problema, alguna dificultad o enfermedad. Pero dice, pero los que esperan, puntualmente Isaías 40, 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Uno mira el texto aquí y hay varias palabras que son muy decidoras, Horacio. Fíjate, esto de esperar, esperar en Jehová, tú no esperas un minuto, dos minutos. Quizás poniendo un ejemplo bien clásico, si tú vas a esperar a alguien al bus, esperas hasta que llegue. Pero no dices, no ha llegado, sales, vuelve. No, estás allí esperando, es una cosa constante, una cosa activa. Esperan. Tendrán nueva fuerza, levantarán águilas, correrán y no se cansarán. Aquí en una guía de estudio aparece un experimento que se hizo, pero en realidad no necesitamos experimento hoy día porque lo vemos a diario. Tú sabes que hay carreras que se hacen de triatlón, en que se usan tres niveles de carrera, pero puntualmente... Tiene experiencia, ¿eh? ya lo conoce. Yo no lo hecho, hago. No. El hecho de tener un hijo que corra hace que uno se interese. Claro, pero fíjate que el agua es fundamental en estas carreras, porque cada cierto tiempo hay botellitas con agua. Y tiene que ser así, ¿eh? Y tiene que ser así, porque quienes toman agua, según el experimento que se muestra acá, en realidad pueden seguir corriendo sin cansarse. Tienen un rendimiento muy superior. Tienen un rendimiento muy superior al que hace una carrera o corre y no bebe. Lógicamente termina exhausto, pero el que toma agua hace que pueda seguir corriendo otros kilómetros más. Y no es decir que se cansa, pero por lo menos está en condiciones de seguir haciendo ejercicio. Ahora, cuando dice aquí correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿qué significa? Espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Podemos decir, mira, si tú estás con el agua de vida que es Cristo, vas a poder correr, caminar espiritualmente y no te vas a cansar. Pero mira la referencia al agua física, a la parte física. Podrás hacer lo mismo si haces uso del elemento agua que tiene un poder extraordinario para la vida. ¿Sabe? Hablando del experimento ese que se hizo, recordé también haber leído de una expedición hacia el Everest. Dice que estos montañistas, los que bebieron bastante agua, una expedición no alcanzó la cima, porque dice que bebían, me parece que era menos de un vaso de agua al día. La otra expedición tuvo como norma beber bastante agua y ellos alcanzaron la cima, no tuvieron problemas. Ahora, beber agua en un lugar donde hay nieve, donde hace frío, nosotros pensaríamos, pero agua, yo llevaría un termo con café, con algo caliente. Algo caliente. Pero ellos bebían agua. Ellos bebían agua, llevaban un aparato que les servía, dice, un aparato con baterías, que les servía para derretir la nieve. Derretían la nieve y bebían esa agua. Ajá. Y eso les permitió llegar. Entonces, el agua es necesaria y nosotros lo necesitamos a diario. No importa. Claro, el que tiene un desgaste físico mayor, el que tiene un trabajo físico, lógicamente que va a perder mucho más agua que aquel que está frente a un computador. Claro. Pero no significa que aquel que está frente a un computador no necesita agua. Recuerde que su cerebro es el 80% agua. Exactamente. Ahora, entonces, no significa que si yo tomo agua se va a ir directamente el agua al cerebro. No. ¿No es cierto? Son elementos, como diríamos, que están en nuestro organismo. Pero yo quisiera llamar la atención, fíjate, o hablar un poquito de este concepto de agua, porque se recomienda tanto 8 vasos de agua, 6 vasos de agua, pero la recomendación que algunos médicos dan, yo no sé por qué tienen que darla cuando en realidad nosotros sabemos que el uso del agua es vital, pero tiene un poder extraordinario. Bueno, ¿y qué sacamos con saberlo si no lo practicamos? Si no lo practicamos. Tienen que estarnos recordando. Lo que sí, yo llamaría a nuestros amigos que están escuchando el programa, que si no lo hacen, comiencen la mañana tomando agua, decididamente tomando agua en ayuna. Es una forma de mantener el organismo, pero extraordinariamente bien. Y si es posible, agua quitada del hielo, porque hay quienes les gusta el agua helada. Eso no es bueno, porque el organismo tiene que tiene una temperatura energía, el organismo. Exactamente, claro, tiene una 37 temperatura. Grados y el organismo tiene que, esa agua helada que usted toma, cuando llega al estómago, el organismo tiene que gastar bastante energía en subir la temperatura. Y cuando sube la temperatura, ahí viene, sigue haciendo la digestión, ahí puede digerirla. Pero cuando nosotros tomamos agua quitada del hielo, un agua tibiecita, ¿sí? Aunque dicen, ¿pero cómo voy a tomar agua tibia cuando es vomitiva? No, si uno se acostumbra, después ya no tiene problema. Claro. Hay que quitarle el hielo y esa agua hace mucho mejor que tomar agua helada. Claro, la recomendación de algunas personas, médicos dicen 2 vasos de agua en ayuna, y luego en el día distribuir los 6 restantes vasos. Pero nunca con las comidas, ¿no? Nunca, sí, siempre nunca entre comida, ¿no es cierto? Mantener, yo digo, quienes trabajan sedentariamente, mantengan una botellita de agua y de vez en cuando absorban un poquito de agua a su organismo. Hay que ver que el mantener una botellita al lado nos ayuda. Claro. Porque cuando nosotros no vemos agua, no sentimos la necesidad, ¿no? Hasta que ya tenemos sed, entonces nos levantamos, tomamos un vasito de agua y con eso basta. Pero al principio nos va a costar un poco, porque tomar 2 vasos de agua antes del desayuno resulta bastante dificultoso. Uno toma, ya está bueno, parece que pero uno tiene que hacerlo en forma racional. Lo necesito, no estoy tomando porque tengo sed, lo estoy tomando porque lo necesito. Y cuando uno se concientiza, ya eso resulta mucho mejor. Para quienes tienen el hábito, bueno, les resulta muy fácil y beben agua todo el día. Entonces, como dije yo en un momento, mi esposa tiene el hábito de beber bastante agua, pero yo no lo tengo. Claro. Yo no lo tengo, entonces ella siempre me está preguntando, ¿has tomado agua? ¿Has tomado agua? Sí, es importante. Yo creo que hay que tener ese hábito y apoyarse con una botellita de agua, pero estamos hablando de agua sin ningún elemento más, sino agua solamente, porque eso produce algo muy, muy, muy beneficioso. Mira, yo siempre conversaba porque he presentado estos temas del agua en algunos lugares y hay una situación, o sea, digamos, hay un estudio que se hizo en Japón en relación al agua y ellos han descubierto que tiene poderes de sanidad extraordinaria como elemento líquido en el organismo. Ellos recomiendan que uno debería tomar 4 vasos de agua en ayuna. Y durante 45 minutos mantenerlo en el organismo sin comer absolutamente nada, 45 minutos. Yeah. Y yo estuve pensando, qué interesante, porque si 4 vasos de agua en ayuna y 45 minutos sin comer nada, entonces yo dedico ese momento a estudiar la Biblia, a orar, y tengo mi, digamos, mi devoción. Ajá. Sin ningún problema. Pero no es fácil, ¿eh? Porque generalmente el levantarse cuando suena el que generalmente también sucede que cuando suena el despertador, siempre se dejan 5 minutitos más. ¿Eh? Minutitos más. Y esos 5 minutitos más empiezan a pasar. Y de repente ya estoy atrasado. Claro. Salta de la cama. A veces no se toma, lo que es peor, ni siquiera toman desayuno. Claro, eso. Entonces de tomar 4 vasos de agua antes de desayuno, cuando ni siquiera se toma desayuno y sale corriendo, y después en el camino se sirve algo en la oficina o donde sea, se compra alguna cosita. Y yo he visto personas que en el desayuno, como desayuno, se sirven una bebida y unas galletas. Eso claro, no es desayuno. Claro. Bueno, aquí ya estamos pasando a otros temas, pero es todo esto es una sola cosa. La verdad es que con estos hábitos así tan inapropiados nos estamos quitando la vida y no estamos gozando la vida realmente como Dios quiere que vivamos. Bueno, esto es parte del Evangelio. Claro. El Señor quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Claro. O sea, no solamente vivir la vida, sino tener también salud. Vamos a seguir conversando sobre este tema, dando un poquito más hincapié en este aspecto físico del agua. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Muy bien, y recuerde, beba agua. Agua pura, cristalina, inodora, incolora, insabora. Esa agua. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.